está bien que si quiere el pelado de la mañana se despache, pero de ahí a responsabilizarla a Lula, qué malo. No, se me tiró la camisa, cualquier cosa se da la culpa a Lula. No, no, no, no, no, Leo, Leo, le he hecho la culpa a Lula. Eso no se tarde. Hace. ¿No? No. No. Aparte, ¿cómo va a tratar así a la visita? ¿No va a querer venir más? Ay, no se pongan susceptibles. Somos grandes. Basta de gente tan susceptible. Ay, pero ¿por qué? Qué malo. No, oh. Pobrecita Lula, no le haga eso. ¿Está ahí todavía? No sé. No, no está ahí. No, mejor que no. Entonces echémosle la culpa a Lula. Por culpa de Lula arrancamos re tarde hoy ahí. Sí. Bueno, ¿usted cómo anda? ¿Bien? Por suerte, bien. Bueno, ¿cómo la trata este día usted? Bien, hoy me ha tratado bien, me ha tratado con cariño. Ah, bueno, mire, esperaba otra respuesta. No, pero usted sabe, cuando a mí me trata mal, yo le cuento. Y esta vez, tengo que decirle, me ha tratado bien, me ha tratado bonito. Bueno, está lindo. ¿Usted volvió a su armonía, a todo su ser? Sí, bien, qué sé yo. Pero al final vieron. ¿Qué? No se pudo detener la primavera. No. La primavera llegó, muchachos. Acá está. Sí, nos detuvo a nosotros. Porque... No, nos detuvo a Lula, por eso no entramos... No, no, pero... De... Ahora no tiene nada que ver Lula. Ah. Recuerda que había comentado usted esto, que se iba a poder ver a Paco Ibáñez por pantalla esta noche. Sí. No va a ser posible, dado la... Y no, dado la situación, ¿no? O sea que hasta en eso nos detuvo, mire, la primavera. Qué garrón, sí, porque iban a poner la pantalla gigante ahí al lado del teatro para que todos los que nos quedamos sin entrada podamos ver a Paco Ibáñez. Claro. No. No creo que se pueda hacer hoy, con este día así. Yo no creo, así que nos quedaremos nuevamente sin ver a Paco Ibáñez. Otra vez. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Se hace lo que se puede, che. Sí. Ay, la vida es así, nene. Cuando no va a ser, no va a ser. No, no forcemos las cosas. Bueno, bienvenidos, che. Este es el escenario de las voces. Aquí estaremos hasta las 3 y pico de la tarde. Solamente por hoy. Los números, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Un correo electrónico que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Y hay también una radio virtual por la cual también sale este programita. Y esa radio es www.radiowalden.com.ar. Another living thing. I'm a whisper, I'm a

vendrán solucionando la vida diciéndole lo que tiene que hacer esta noche. No, pero me puede tirar una punta. ¿Cuántas cosas puedo hacer esta noche? Está lindo. Se me ocurren un par. Sí, bueno. Por ahí yo decía igual abierto al público. Ah, ¿usted quiere invitar? Bueno, si usted... No. ¿Hace algo yo no? Espere. Yo le digo si sabe de algún acontecimiento o alguna actividad que esté abierta al público. Ah, yo pensé que su actividad la abría al público. No. Ah, que usted, yo pensé que usted invitaba a alguien que quiera compartir algo, no sé qué tipo de actividad con usted. No sé, porque aparte eso puede determinar muchas cuestiones, así que no, alguna actividad que yo pueda realizar así, abierta al público. Ah, abierta al público, no tengo la menor idea, usted sabe que está hablando con la persona menos indicada en cuanto a enterarse de eventos y actividades y cosas. No tengo la menor idea. Además, este programa siempre se entera por otro. Aquí le hace una linda película para esta noche. Mire que está tan lindo el día para ver películas. Podría ser. No le recomiendo ver la película que yo vi anoche, de la cual vamos a hablar mañana. ¿Por qué no? Bueno, mañana hablaremos. Pero puede ver. Tengo pendiente una de que usted me recomendó y me recomendó y me recomendó. El dormilón. Sí. Sería especial para esta noche. Sí, si usted no se quiere bajar, se va a reír mucho. Bueno, vamos a tenerlas entonces en cuenta. Voy a ver el dormilón esta noche. Muy ahí bien. Mire, como yo le solucioné la noche. ¿A ver, acompañada o sola? Creería que acompañada. Acompañada. Más lindo todavía. Mire. Ahí está. Qué mejor que es. Ver el dormilón acompañada. ¿Preparamos alguna así comidita media rica? O del todo. Unos chocolates. Estaría. Que le gustan. Sí, con unos matecitos. Acurrucados los dos en la cama. Muy bien, me gusta. La idea. Sí, mira sí. Cómo sí. Le solucioné la noche. Ahí está. Cualquier cosa, alguien de otro lado, si no tiene idea, me manda un mensajito ahí. Le solucioné la noche al toque. Y si quieren compañera, le buscamos compañera o compañero. Sí, podría ser también. Todo se consigue, ¿eh? Todo se compra, todo se vende en esta sociedad. Ay, qué feo, tampoco sí, así. Sí. Que por ahí, obviamente, siempre hay un roto para un descosido, es cierto, pero de ahí a la compra y la venta... Todo se intercambia, todo se vende, todo se compra. Así de lindo es el mundo en el que vivimos. Ay, ¿por qué me arruina la tarde? Yo venía bien. No me haga esos cachetazos de realidad que uno queda. No, pero para que sepa... Donde está parada y bueno. Y se lo toma cachondeo. Y pues, sí, lo compramos y lo vendemos. Y esa es mi filosofía de vida. ¿Y qué? Ahí está. Bueno. Espero un par de mates a ver si lo asimilo. Y después ya para el próximo bloque ya está. Me compro y me vendo derecho. Ahí está, sin culpa. Bueno. Ahí está. Mate, pero voy a preparar mate. Está lindo para tomar mate también. Sí, también. Y no para tantas cosas hoy. No sé si para hacer radio, pero para tantas otras cosas. Para hacer tortas fritas también está bueno. Qué lindo, sí, para hacer tortas fritas. Más buenas. Buenísimo. O sí. Alguna torta así con frutas también. Ajá. Podríamos también implementar. Salar, escucha. No da a salar las tortas fritas cuando queda asquerosa. Sino salir a andar en bicicleta bajo la lluvia. Podría ser. Igual con la caminata también está bueno. Caminando también estaría lindo. Sí, sí, sí. Igual está bueno que hoy llueva. Porque iba a hacer mucho alboroto. Ah, claro, es verdad. Porque se me había pasado por alto ese dato. No, bueno, uno porque... Que llueva la primavera. Claro, no, pero aparte sabe que como yo me relaciono un poco más con adolescentes, es como que hoy va a ser... Hubiese sido insoportable con un día lindo. Ay, si era para salir a... Como el videojuego eso que te dan punto para atropellar gente. Sí. Hubiera sido para eso, para salir a atropellar gente. Pero por eso hoy está bonito. Se puede hermoso, hacer casi cualquier cosa. Ahora me gusta más todavía el día. Había perdido esa referencia que hoy es el día de la primavera, el estudiante y todas esas boludas. Ahora que me lo recuerda usted, más me gusta este día todavía. Lo que sí, igual, usted es malo, porque como usted no festeja el Día del Estudiante, no le gusta que el resto festeje. Nunca lo festeje, me parece patético. Yo tenía cara de chiquitito, nunca lo festeje, dije eso para la gilada, decía, no sea mala onda, vayan giles. Pero, en serio, nunca en su adolescencia, en sus primeros años de vida, o desde que terminó la secundaria. No, en la secundaria tampoco. ¿Tampoco? No, no, no. Era amargo de chiquito usted. No era amargura, me siento malo, resultó así como patético y de picnic. Me sonaba hasta bizarro la palabra picnic. Ni cómo que no lo veo. Al picnic de los campanelli me sonaba. Me sonaba algo asqueroso, no sé, porque siempre tuve idea. Al mire. Picnic. Está bien. Para esa palabra picnic. ¿Qué es picnic? No tengo. Claro, el español, ¿cómo sería? Lo que iba a volver al parque. No, no, no, o sea, la palabra picnic no sé, o sea, la, como que uno ya tomó la, la acepción que es como, como una salida, una comida al aire libre. Pero bien lo que la palabra quiere decir, no sé. Usted sabe que nunca me fijé. Picnic, camping. Bueno, eso sí. ¿Qué es? Que, o sea, el camping es... Pero no es una palabra nuestra. No, no, y obviamente que no. Ajá. Porque usted no dice, me voy a acampar. Me dice, me voy de camping. Ajá. O no dice, voy, digamos, voy a tener un día al aire libre. Me voy de picnic. O hacemos un picnic, cosas picnic. Así. Claro. Picnic significa la mantita, los mosquitos, todos sentados en el pasto, los mosquitos que te pican por todos lados, los pelotudos con la pelota al lado que te tiran la pelota en el medio. Eso es molesto. Que ya hace un momento no te da como acomodarte, que está incómodo, lleno de gente, quilombo, churrero, veladero, todo desastre, bueno, un asco, el sol. No, bueno, todos los bueno, pelotudos bueno, contentos como si hubiera algo que festejar, todos felices, los mogólicos. No, no, espere, espere, espere, espere, tampoco sea extremista. Ajá. Estar con la lonita al aire libre. ¿Qué le gusta? Sí. Claro. No sé si el, digamos, un día como en esta fecha, que usted sabe que va a estar lleno de gente, que va a tener a los niños jugando al, al fútbol o cualquier. Al adolescente. Y no hormonas a la, a mil revoluciones, cantando, gritando, hablando en voz alta y haciendo bueno, quilombo. Qué cosa. Bueno, eso. Yo fui adolescente, no sé esas pelotudeces. Porque uno dice, ah, nunca fui adolescente. Sí, bueno, sí, esa idiota. Bueno, pero. Que hacen los adolescentes. Algunos adolescentes. Claro, no, algunos, no todos. El, bueno, eso sí estoy de acuerdo que no. Los mosquitos es molesto, pero no tanto. Si uh-huh. usted se, se cuida un poco. Pero de ahí a decir, no, el, la lonita en el pasto, no, no sea exagerado tampoco. El perro que te caga al lado, que pero te mea si, al lado. Ah, como que su pichicho no caga, aunque sea en su patio. El churrero que te pone el carrito al lado y te, vamos, la bocina al lado tuyo, deja los tímpanos. Mire que es un amigo churrero, así que... Sí, por eso lo digo, que lo escucho, ojalá esté escuchando. No creo, eso estoy segura que no. Bueno. Nuestra connotación es fea la palabra picnic. Esta. O sea, vamos de picnic. Tómate la anda vos de picnic. Venga, para lo bueno, mía. No, eso dígalo más. Más en esencia de cada uno. Nos vamos al parque a tomar unos mates. Ahí, ve. Bueno, si saque la palabra picnic. Bueno, está bien. Engáñeme si quiere, no me diga nada de eso. Hacemos lo mismo, pero yo le digo, vamos pero a tomar. No me la palabra picnic. Bien, bien. ¿Está eso para que... Vamos a tomar una mata al parque. Vamos, voy de una. Usted me lleva a decir picnic, me quedo en mi casa. Está bien, entonces ya sé cómo invitarlo a salir. Está. Bien. Le damos las muy buenas tardes a nuestro dire. ¿Cómo anda, director? Que nos dice, buenas tardes, amigos. Yo les ofrezco una bolsa si me aguantan 5 minutos. Sí, como estamos acá, a las 3:15, 3:20 estamos acá, director. Venga, hacemos un picnic. Nosotros, como siempre, le ofrecemos mate, si gusta. Le tenemos mate para ofrecer, exacto. Sí, sí, sí. Igual a Mariana saludamos. Pero que me dice Mariana, ¿por qué no se suicida? No, ¿por qué me voy a suicidar? Simplemente no quiero ir de picnic. Es mi suicida. Aparte por tan poca cosa. El maldito picnic. Simplemente no voy de picnic y listo, mire, estoy re contento, estoy re feliz en mi vida, Mariano. Tengo muchas cosas que necesito, estoy re contento. No quiero ir de picnic, no me gusta el picnic. Igual, Mariano, yo le ya escuché. El problema de él es la palabra. Si hace lo mismo tomando mate, no te ama. Pero no me diga que vamos de picnic. Porque me agarran urticaria en el cuerpo, me broto. Él somatiza, ¿sabes sí. que hablan en inglés? No, picnic. Ah, no, pero no es palabra en inglés, es palabra picnic. En sí. particular, que me genera. Me broto. Mire. Me empiezo a manchar la piel, me pongo extraño de golpe. Pero simplemente eso. Claro. Me anda suicidando por. Tan poca cosa. Claro, re bien, mire tantas cosas lindas para hacer. No me gusta el picnic. Igual, le damos las buenas tardes al pájaro que pregunta. Ese pibe nunca fue joven, ¿no? Sigo siendo joven, pájaro. Pasa que lleva tiempo llegar a ser. Igual, pájaro, recuerde que no vamos a ser jóvenes como usted. ¿Nos falta tanto para ser jóvenes como usted? Sí, pero no, bien, pájaro. Te le digo lo mismo que a Mariano, simplemente no me gusta el picnic. Es nada más que eso, ¿eh? Quedan matando a Boroto, como si hubiese dicho una cosa. Y, pero es que usted toca a veces... No puede decir nada, acá en radio que saltan todo, qué cosa. No, pero usted tal vez toca emblemas, parte de la vida de algunas personas, como puede llegar a ser el picnic. El picnic. Estoy tocando el basamento peronista. Me falta tocarme las vacaciones en Mar del Plata. ¡Oh! El asado, los bebidos con los amigos y el vino. No, bueno, no, el asado con los amigos. No. La clásico, como un asadito. ¿Qué? Bátela. No. Somos el ritual de preparar el asado. No me gusta tampoco. Mire que lo puedo juntar con un par de personas también que no. Que acompañar al asador no tienen drama. Pero así de decir, organizamos un asado, ni en pedo. Es lo que se le cae la baba, es solo organizarlo. Qué lindo, hacemos un asadito. Tanto libre, maldito asado, digo. Bueno, hacelo si querés, yo voy, si me levanto, digo, qué sé yo. Qué malo, qué es usted, qué cortado. Oh, qué mala onda. Qué cosa, no me gusta el picnic y no me gusta el ritual del asado. No le gusta, a usted no le gusta los emblemas, los valores del patriotismo. No, no, no. El tema es que usted está tocando, sí es cierto, ciertos baluartes de la juventud. Estamos de acuerdo. Pero también es porque es contrera. A usted lo que es así masivo no le gusta. Entonces, ya es como que, mire, me hace acordar a Violencia Rivas ayer, que cuando... No vi ayer, no lo vi. Mire, pájaro, no lo escuché usted, no vi Violencia Rivas, me deprimí muchísimo en una película. Pero bueno. Le tocaba. Un par de días tenía que... llorar ayer con una película. En vez de reírme con Violencia Rivas, disfrutar del programa del pájaro, estuve como un boludo llorando por una película. Mire. Espérenme un segundo que ahí el director nos está llamando y ya le cuento qué es lo que decía Violencia Rivas. Mañana le cuento con qué lloré ayer. Mañana hablamos de esa película. No había hablado de eso. Ahora estoy llorando por los picnic. ¿Qué pasa, director? ¿Usted también me va a bajar con la pingui? No. Usted me apoya. Mire, llega nuestro director y llega la sabiduría. Porque él nos dice, bueno, pero en Norteamérica no dicen vamos a tomar mate al parque. Claro. Porque uno tiene que decir acá vamos de picnic. Exacto. Ve la sabiduría de nuestro director. ¿Sabe usted, director, picnic? ¿Qué vendría a ser? No, ni idea. Palabra de mierda. Picnic. Nada dice. Insulsa. Bueno, Mariano me dice, está para ir de picnic justo ahora que no hay nadie en ningún lado y los yuyos están ansiosos por recibir a los primeros amantes de la temporada. Oh, hoy está buenísimo, sí, porque no hay nadie, pero no... Vamos siquiera a caminar. Por ahí, pero... vamos de picnic. Bueno, pero si usted le dice, vamos... No hay nadie, buenísimo, mire. Igual, a ver, sentarse hoy, que ahora encima no va a haber nadie, a tomar unos mates. Póngale que pase el churrero y unas tortas fritas. Sí. ¿Lo acepta así sin que le digan picnic? Pero sentémonos en un banquito, no sé si en los yuyos, porque mucho, me molesta. Bueno, no hay problema. Está bueno, pero quiere decir que, digamos, al aire libre en un banquito con unos mates y la torta frita no hay drama. No hay problema, no. Muy bien. Una torta frita pero casera, porque los churreros deja mucho que desear. Sí, no, ya sé, eso no sé. Medio masacote, sí, así. Casera. Bueno, no hay problema. Menos mal que viene usted, director, para apoyar. Lo que nos decía también el director, que pique es de picar. Entonces, lo más seguro es que la referencia picnic debe ser tipo el picoteo de... O sea, las papitas y toda esa menezunda, el digamos. El picoteo de los mosquitos. Bueno, si usted quiere. La parte trasera. Delantera también. Sí. En todo caso, los mosquitos hacen otro tipo de picnic. Ahí está. Bueno, usted. Y obviamente. Todo eso surgió que yo le iba a contar que iba a estar Eddie Morales el fin de semana. Sí. Todavía no pude decir la gacetilla de Eddie Morales. Bueno, entonces, cuénteme. Eddie Morales va a estar este sábado, el 5 de septiembre, a las 22 horas. ¿En dónde? En Sabina Bar, San Martín 1451. Bien. Tenemos, bueno, está como invitado, aparte de él con su mayordomo, está invitado el este ceremoniante. Tenemos 10 entradas gratis para ver a Eddie Morales, que la pueden pasar a retirar por aquí, por Pueyrredón 5609. ¿Estamos? Buenísimo. Bueno, ahí está. Saludamos a Mariano, ¿cómo anda? Buenas tardes, ¿qué cuenta? Al pájaro, esperemos que haya tenido un lindo programa. Sí. Yo ya lo voy a estar escuchando mañana a las 20 por Radio Walda. Me parece bien. Bien, y ahora nos vamos a ir a la música y a la tanda. ¿Tiene algo sí, más? Sí. ¿Para decirnos? Sí, tenía para contarle lo que vamos a escuchar. Ah, bueno. Primero que nada, le agradezco a los amigazos del Ojo Blindado, porque, digamos, me enteré por ellos que Phil Collins está, digamos, presentó, o mejor dicho, se editó y se salió a la venta hace un par de días el último disco de Phil Collins, que es Going Back. En este caso, lo que él está haciendo es reversionando canciones del sello Motown, que era, por ejemplo, donde que usted la mencionaba, Dusty Springfield, estuvo participando de este sello. Y lo que él hace es hacer reversiones de los clásicos del soul de los años 60. Estas son, digamos, las canciones y el gusto que se da Phil Collins para, digamos, recrear estas canciones que él escuchaba en su adolescencia y que fueron las canciones que lo impulsaron a incursionar en la música. A partir de esto le cuento que este disco es el primer disco de estudio que sale en 8 años de Phil Collins. El último fue en el 2002, que se llamaba Testifico, sería una cuestión así, que era, digamos, el disco con el cual él supuestamente se retiraba, dado que tenía problemas auditivos. Actualmente sigue fulero Phil Collins porque tiene problemas en la columna y eso hace que no tenga sensibilidad en las manos y hasta dolores y demás. Qué feo. Sí, cuentan que le tienen que, ¿cómo es que se dice? Pegar los palillos a la mano porque no puede tocar, sino... Igual hizo 4 recitales presentando este disco y se dicen que no se va a alejar del todo de la música, pero a los 58 años, ya con 50 de carrera, está cachuzón el muchacho y no le puede dar a la batería, que si se quiere era su gran amor. Ajá. Así que a raíz de todo esto, yo venía a contarle que vamos a escuchar... Pero está tan grande. ¿Y pero está hecho cuero? Sí, pero 58 años. Y sí, pero se ve que el cuerpito no. Igual estuvo con problemas, o sea, tenía una sordera machaza el muchacho. Ya no podía ni tocar. Ah, bueno. Por eso, entonces, claro, es como que mientras le tire el cuerpito va a seguir haciendo cosas. Igual siempre, como tiene música bastante melosonga, como que siempre se lo tiró a menos, pero un baterista de la miércoles. Así que... Bueno. Vamos a escuchar la canción Going Back y Do I Love You de su nuevo disco, que es precisamente Going Back. Muy bien, después volvemos. Vamos. I think I'm going back to the thing I learned so well in my turning to all those days when I was young enough to know the truth. Now there are no games to only pass the time, no more electric trains, no more trees to climb. Thinking young and growing older, there's no sin instead of counting my years.

laying on the bathroom floor. Kitty licks my cheek once more. And I could try, but waking up is harder when you wanna die. Walter's on the telephone. Tell him I am not at home. 'Cause I think that I am going to a place where I am always high. Sí, estamos, acá estamos. Estamos aquí, estábamos conversando con nuestro queridísimo director. Le mandamos un saludo inmenso, como siempre. Aquí muchos besotes. Hablando un gatito, tomando unos mates, mientras salimos ahora al aire para hacer la segunda parte y última del día de hoy de este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos en la tanda dos temitas de lo nuevo de Phil Collins. Un temita de la gran Beth Gibbon con su grupo Portishead. Y después un tema de Beck. Cuando nos íbamos a la tanda, el pájaro nos decía: discúlpeme, pero en Menezunda le decíamos a otra cosa y por lo general se metía por la nariz. Ajá. Puede ser, pájaro. Y yo no discuto que usted tenga razón. Por ahí conocía yo el tema de la palabra Menezunda como el entrevero, casi como diríamos el quilombo. Pero seguro que debe tener otra acepción que uno desconocía. No sabía eso. Bueno, Mariano también nos decía, hablando esto del picnic, Dice: le agradezco la invitación, pero para ir a los yuyos a festejar la primavera y la revolución de las hormonas, prefiero compañía femenina. Más que desea mano por las dudas. Bueno, acá estoy, Mariano, por las dudas, si me necesita. Muy bien. Bueno, bien, dijimos los teléfonos, dijimos sí, todo. Lo que sí le iba a decir, siempre es necesario el cariño. Con respecto al mensaje de Mariano, que usted se quede por las dudas, siempre es necesario que alguien le den cariño. Entonces, estése por cualquier cosita que necesite, sí, Mariano. Sí, cómo no, hay que ver si yo después no estoy ocupado, Mariano, viernes, esto. Está bien, es como que ahora o nunca le dice usted. Claro, aprovecho. Bueno, mandamos saludos al Beni, sí, también, que anduvo por aquí, a todos los que andan ahí por el otro lado escuchando este programita, que hoy, bueno, nos iremos un rato antes. Bien. Bueno, vamos a hacer el bloque musical, hoy es martes. Sí, claro. Hoy es día martes, día de música nueva, o por lo menos algo que uno encontró. Así que vamos a hablar de esta banda que está sonando ahora en la cortina. ¿Qué es? We'll be right back. Bueno, lo que estamos escuchando se llama Ils. Ils. Creo que se pronuncia así. E-E-L-S. Sí. Ils. ¿No la tienen? No, la banda no tengo ni idea. Pero me parece que la palabra es enfermedad. No. Aviso ya que es anguila. Bueno, Ills, la banda de la cual vamos a hablar en el día de hoy, es una banda de rock de Estados Unidos. Mere. Formada por el cantante y compositor Mark Oliver Everett. No tengo ni idea quién es. Mejor conocido como Mr. E. O Mr. E, no, se dice I. I, Mr. E. Se dice I, bien. Más conocido como Mr. E o simplemente I, que es el líder de la banda. Mire. Personaje muy particular. El resto de los miembros fueron cambiando frecuentemente, ya sea para grabación en estudios como para las presentaciones en vivo. Él lo va modificando de acuerdo a lo que quiere en ese momento. Bueno, o sea, es la banda de Mr. E. La banda que a mí me encantó, la conocí hace un tiempito ya. Bueno, les cuento un poquito. A pesar Mr. E, a pesar de ser hijo de un reconocido científico norteamericano, Hugh Everett, su hijo Mark Oliver no mostró ningún tipo de talento para las ciencias. Más bien fue influenciado por su hermana, quien tocaba el piano. Así fue que desde adolescente E se inclinó a la música, llegando luego a conformar una de las bandas alternativas más relevantes de la escena norteamericana. Mr. E grabó un disco como solista para la discográfica Polydor, llamado A Man Called E. Un nombre llamado E. Exacto. Y que se lanzó en 1992. Contenía el tema Hello, Cruel World. Sí, hola, mundo cruel. Sí, bien, eso lo había entendido yo. Que llegó a ser un hit de las listas alternativas. Para promocionar su primer álbum, salió de gira, abriendo los shows de Tori Amos. Ah, de ahí viene. De ahí viene. En el año 1993 le siguió Broken Toy Shop. Sería como el mercado de los juguetes rotos, una cosa así. También para Polydor, con menor impacto que el primero. Para entonces, Jonathan Butch Norton, amigo y músico colaborador en los conciertos de E, estaba convenciéndole para formar una banda de rock. Formate una banda, Mr. E. Dale, si vos podés. Dale. Te va a venir bien. Y bueno, ya para el lanzamiento de lo que sería el siguiente disco de E, decidió cambiar de nombre a la banda y la llamó Ills. Lo que sería el primer disco de la banda, Beautiful Freak, fue publicado en 1996. Beautiful Freak tiene una letra, no pude traer acá el tema. Ah, la canción no pudo traer. No, pero tiene una letra hermosa. Después capaz que le leo una estrofita. Sería como el... Belleza rara, extraña. Claro. Sí. Ya estuve averiguando. Bien. ¿Qué velocidad. Qué destreza. Bien. Este tema también está hermoso, que está sonando cortina. Bueno, el pájaro se adelantó, dice, se tendría que haber dedicado a la ciencia, definitivamente. No, espere, escuche un poco más, pájaro, qué apresurado. Escúchelo cómo canta Mr. E. No le cobarte las primeras impresiones. No, por eso leímos su mensaje, pájaro, cómo no. Te dice que se tendría que haber dedicado a la ciencia. Bueno. Bueno, empezamos ahora lo que tiene que ver con las tragedias familiares de Mystery. Usted lo busca por eso. No, por... después me entero de todo esto, compañera. Pero después me di cuenta y digo, no es casualidad. No. Pero me entero después buscando su biografía. Primero me pasaron su música, me gustó mucho y... Ay, usted sintió empatía y después dijo, ay, con razón. Después empecé a investigar la biografía de la banda o de él en particular. Y bueno, me enteré que, por ejemplo, hacía algunos años que su padre había fallecido. Ajá. En 1996 su hermana se suicidó. No, qué feo. Y en el 98 su madre tenía un cáncer terminal. Estos eventos inspiraron ahí a escribir su siguiente álbum, que es este que estamos escuchando, que se llama Electroshock Blues. Mirá, le voy tirando un par de nombres del disco. A ver. Come visit me tonight at 8 o'clock. Bueno, este no sé qué significa, pero a ver, le tiro, a ver. Hospital food. Comida de hospital. Going to your funeral 1 y 2. Digamos, yendo a tu funeral 1 y 2. Ant Ant Farm. ¿Cómo está escrito? Ant Farm. Ant Farm. Sería hormiga, farmacia de la hormiga, hormiga de la farmacia, una cosa de esa. Ah, espera. Dead of Winter. Muerte de invierno. The Medication. ¿Qué medicación? Is wearing off. Está saliendo. Cancer for the cure. ¿Qué sería? Sería cáncer, o sea, para curar el cáncer, pero... Bueno, esos son los nombres y los temas del disco. No, y hay uno que era la medicación está fuera. Ahí porque está. Claro, usted, lo que pasa es que obviamente por la pronunciación uno se confunde, porque IL se escribe ILL, que es enfermedad, y usted la IL que decía era EEL. EELS, ILS. Claro, por eso, ve, como que a veces uno se confunde. Bueno, hay más, tiene como 18 temas el disco. Sí, no, pero con eso... Para que tengan una idea los nombres del... el prontuario del muchacho. Sí, de este disco, entonces, que se llama Electroshock Blues. Que lo sacó más que nada cuando pasaron todas estas tragedias familiares. Fue lanzado en 1998 y el álbum trata sobre esos temas trágicos y, más allá de su oscuro trasfondo, trata de plasmar una actitud positiva ante la vida. Este tema me encanta. Este sí me encanta también. Got a 3-speed and banana seat, sitting back on the sissy bar. Went to Civ and got a drink. Wish I was driving in daddy's car. And I looked up at the sky last night and I thought I saw a bum. Why won't you just tell me what's going on? Riding down on Spring Hill Road, meeting Alfred out in the... Este es Speed. Speed? Velocidad. Muy lindo tema. Bueno, Mariano, que decía granja de hormigas. Sí. Para todo género, fuera del jazz, el pájaro tiene orejas de tupper. Es malo. Mariano, no sea malo. Deje que el pájaro se exprese. Si usted se expresa que hay cosas que no le gustan, ¿por qué al pájaro le tiene que gustar todo? Claro. A ver. Nuestro director nos decía, Ant Farm, hormiga de campo o de granero. Ahí está, como nos decía Mariano. Uh-huh. Bueno, agradecemos a Mariano y a nuestro director. Sí, gracias. Want a pony and a birthday cake. Want a party with a scary clown. Bueno, el single Cancer for the Cure fue usado en la banda sonora de la película American Beauty. ¿La tiene ahora? Sí, la tengo. Claro, con razón, no podía ser de otra manera. Ajá. Bueno, belleza americana, wow. Pedazo de película. Sí. Ahí está el tema de Ills. Cancer for the Cure. Bueno, y la gira de promoción del álbum fue interrumpida por el fallecimiento de la madre de I. Bueno, en el año 2000, Ills lanzó su... Qué complicada esta pronunciación. Daisies, se escribe. Of the Galaxy. ¿Cómo se...? D-A-I-S-I-E-S. Daisies of the Galaxy. Bueno. ¿Margaritas de la Galaxia? Capaz. Un álbum mucho menos oscuro. Hasta podría ser considerado como alegre, dice. Ni bien salió el disco, cuenta la leyenda que el baterista... soñó con la Ills Orchestra. No. Una banda compuesta por cuerdas y vientos. Mister E estuvo de acuerdo en llevar a la realidad aquel sueño. Y durante ese año salieron de gira, estando la banda conformada por 6 miembros y variados instrumentos. Por ejemplo, saxofón, trombón, trompeta, guitarra, violín, contrabajo, piano, clarinete, flauta y timbales. Dijo, vamos a hacer realidad tu sueño, le dijo Mister E. Vamos con la Ills Orchestra. Y de eso, digamos, de esa experiencia se consigue algún tipo de... Creo que sí, que se consigue material. Claro, digamos, ¿alguna cosa grabada hay? Debe haber, supongo, yo no la tengo. Ah, bueno. Viajaron por Estados Unidos y Europa y abrieron para shows de Fiona Apple. Fíjense, escuche esto, pájaro. En el 2001 publicaron Soul Shaker. Soul, de Soul. Y J-A-C-K-E-R. Todo junto. Soul Shaker. Soul Shaker. No, me acuerdo. Bueno, que es un álbum más oscuro que el anterior. Y el video para el primer simple del tema, sí, el disco, perdón, fue dirigido por Wim Wenders. Wenders era el... Wim Wenders es el que hizo Las Alas del Deseo. Ajá. Por ejemplo, ¿qué otra más que vi de Wenders? Bueno, ahora no se me acuerdo, Pájaro Mariano, si me quieren ayudar, bueno. Pero el que hizo Las Alas del Deseo, una película alucinante. Y él fue el que dirigió el video del primer tema del disco. Bueno, Mariano, sí, aclaraba, está bien. Dice, no soy malo. Lo de Tupper es porque tiene el oído hermético a otras músicas. Y está bien si ya no le cabe más en su disco duro. Ahí está, gracias, pájaros. Pájaro. Y París, Texas. Ah, ahí está, está, está. Gracias. No, más importante. Ahí está, ese es Wim Wenders, que bien, fue el que le dirigió el video. Bueno, después Shotenani fue el álbum lanzado en el 2003. El nuevo álbum, después vino otro llamado Blinking Light and Other Revelation, que fue lanzado el 26 de abril del 2005. Parpadeando y otras revelaciones. Póngale. Bueno. Es un álbum épico de 33 canciones. No, no, no. Sí. ¿Saben quién contribuye? ¿Quién? Peter Book, que es el guitarrista de R.E.M. Ajá. Y Tom Waits. Ay. Bueno, en principio del 2010 publicaron su nuevo álbum, que se llama End Times, que, bueno, al que ha precedido el sencillo Little Bear. Pequeño pájaro. Exacto. Bueno, End Time vuelve a End Time. Sí, tiempos finales. Vuelve a recoger las influencias de sus héroes. ¿Quiénes son los héroes de Mister E? Eso le iba a preguntar. Neil Young. Ajá. Tom Waits o Van Morrison. Y es que, como bien dice la cubierta de su autobiografía, porque ahora les voy a contar, publicó un libro con toda su autobiografía. No, no. Sí. No. ¿Qué se dedica a la música? Dice que es impresionante el libro, ¿eh? Le voy a contar algo del libro, de la autobiografía que publicó hoy. Bueno, según dicen en la cubierta de su autobiografía, y es un estoico sin parecer virtuoso. Las canciones parecen fluir sin ningún esfuerzo. Y bueno, las críticas foráneas ya se han apresurado a calificarlo como obra de arte. ¿A la autobiografía? Sí. Bueno, hablando mandando su autobiografía, uh-huh. O sea, como para rematar toda la frenética espiral de noticias que hay siempre alrededor de Mystery. Hay que señalar las superventas de su autobiografía. ¿Saben cómo se llama su autobiografía? ¿Cómo? Cosas que los nietos deberían saber. Cuya edición española se publicó finalizado el año pasado y que ha sido encumbrada por medios especializados como una de las lecturas obligadas. Nada, disculpe, pero bueno, paso de esa obligación por un tiempito. Hay que probar, no sé, qué sé yo. Bueno, pero tengo que decirlo, conoce a Mystery, no sabe cómo escribe. No, no, no, pero le digo que, o sea, más allá que es obligación, tengo otras cosas, bueno, para leer, a eso voy. Sí, sí. Después usted la lee y me cuenta cosas de si me obligo o no. Bueno. Bueno, según dice un crítico, ajá, Mystery es de esos que si no tuvieran manos haría música con los pies. Al menos esa es a la conclusión que uno llega después de escuchar su nuevo disco. La última demostración de talento de I y la prueba irrefutable de que a veces un disco doble es la mejor forma de expresar todo lo que uno lleva adentro sin dejarse nada. En sus palabras, estos dos discos, y estas son palabras de I, ajá, hablan de Dios y todas las cuestiones relacionadas con el tema de Dios. También trata de cómo aferrarme a los jirones que quedan de mi cordura y del cielo azul que sale al día siguiente de una terrible tormenta, añade I. Es una carta de amor a la vida misma, en toda su hermosa y horrible gloria. Ahí tenés. Me gustó esa. Trata de cómo aferrarme a los jirones que quedan de mi cordura. Me quedé pensando que más de uno le diría, pero no te aferrís, qué necesidad de estar cerca de la cordura. Bueno, el álbum está lleno de instrumentación poco habitual, así como de notables estrellas invitadas, como el fan y colaborador de Hills, que es Tom Waits, uh-huh, que grita un solo, literalmente, grita un solo que se llama Going Fetal. ¿Yendo lo fetal? Pero no sé, ¿a eso se refiere? Sí, fetal, así como suena, Going Fetal. Bueno. Y más tarde, el guitarrista de REM, Peter Buck, toca, uh-huh, el dobro, la guitarra y el bajo. ¿Quién dice pájaro? No sé, dice el pájaro. ¿Quién dice todo eso? De la, digamos, de los jirones y demás, él. Y lo otro, un crítico. Uh-huh. Y lo de su oído, Mariano. A que se refiere todo, pájaro. Bueno, en sus dos discos se dan cita a canciones como sobre la fidelidad, la responsabilidad, la madurez, la dignidad, las decepciones, la comodidad, la esperanza y la renovación. Me hace acordar a Calamaro, discúlpeme. No, una falta de respeto lo que acabo de decir. Dicen, ajá, que es el disco más personal de Hills desde este disco que estamos escuchando, Electroshock Blues. Palabras de Mystery. Después del éxito comercial de Beautiful Freak en 1996, tomé una decisión. Todo parecía ser una experiencia vacía. Estar en ese mundo de lo que es ser cool y popular representaba todo lo que yo odiaba, y ahora me estaba convirtiendo en parte de ello. Me odiaba a mí mismo más de lo que lo había hecho nunca, y estaba aprendiendo grandes lecciones sobre lo que realmente importa de esas tragedias que estaban ocurriendo. Necesitaba ir a algún sitio más profundo. Si alguno de los discos vendían menos, no me importaba. Dice Hills. La familia con la que crecí había desaparecido por completo en 1998. Tuve que enfrentarme a ello mientras hacía Electroshock Blues. Pero es algo que nunca va a cambiar y sus implicaciones son demasiado poderosas en mi vida, dice él. Y bueno, la maldición no acabó en 1998. No. La prima de Mystery, Jennifer, era una de las pasajeras del avión que se estrelló en el Pentágono el 11 de septiembre del 2001. Y dice él, hay una especie de sonido fantasmal en su disco Blinking Light, es lo que dice él. Tal vez porque vivo con un grupo de fantasmas. No puede tener tanta mala leche. Eso iba a decirle, qué mala suerte. Aparte, bueno, más allá de que uno puede llegar a hacer jodas con respecto a un montón de cosas, que en un par de años pierdas toda tu familia, por mucho que no seas allegado, todo lo que vos quieras, pero eran, si se quiere, fueron tus primeros seres tan cercanos, era un bajón. Sí, imagínate, como dice él, ¿sí? De repente toda la familia con la que crecí desapareció todo. Uh-huh. En cuestión de un par de años nada más. Sí. Bueno, personaje muy, si lo ven físicamente, lo vamos a poner fotos en el blog así. Siempre encapuchado, unos lentes negros a lo Woody Allen y barba muy larga, ¿no? Misterio. Como dicen algunos, un auténtico freak. Una persona, como se conocen pocas, un tipo capaz de sustituir al grupo telonero por un mimo. Bueno. Por ejemplo, prohíbe que se fume durante el concierto. ¿En serio? Sí. O añadir tres canciones cuando más de media sala había desfilado y las luces estaban encendidas, habían ido todos, por ejemplo, en un recital quedaban 50 personas así, rompiendo los huevos, y bueno, después de un rato largo salieron, hicieron tocó tres temas más, así volvían. Y le pide a la gente que no fume, y dice que le hacen caso. Muy bien. Bueno, le di, sí. Qué obediente que es la gente. ¿Vio? ¿Cómo le hacen caso a Mister Ills? Sí. Bueno, Ills, le dijimos, significa anguilas. Uh-huh. Y bueno, él, dicen, es un multi-instrumentista, camaleónico y atormentado, casi depresivo, que busca siempre la mejor instrumentación para cada canción, recorriendo un sinfín de sonidos, pasa por muchos sonidos. El grupo, que debutó en España en abril de 1997, abandonó en su tercer disco. Uh-huh. Este que le dije, que no sé cómo se llama, Margarita de la Galaxia, dice usted. Sí. Bueno, la tristeza, en este disco abandonó la tristeza depresiva de sus dos anteriores obras, como fueron Beautiful Freak y Electroshock Blues. El grupo fue uno de los primeros fichajes de la discográfica DreamWorks, que fue creada por una serie de magnates del mundo cultural, entre los que figuraba Steven Spielberg. Bueno, dicen que sus declaraciones terminan convirtiéndose en un ejercicio de parquedad y síntesis difícilmente igualable. Dijo una vez Mister E, no es que tenga miedo a los discos demasiado pulidos o desarrollados, es que las canciones me salen así. Bueno, y esto que yo les comentaba, que siempre cambiaba de músicos, uh-huh, para distintos conciertos, para distintos álbumes. Dice, estos cambios obedecen en parte a que siempre quiero un músico determinado para cada tipo de sonido. Claro. Pero sobre todo a que lo que siempre busco es la libertad. No quiero hacer las mismas cosas siempre. Cada proyecto es distinto y necesita gente distinta. Parece bastante interesante. Sí, sí, tienen. Para mí tiene un poco de... Para sí. Mi gusto tiene razón. Bueno, como les decía, tras fracasar comercialmente con su primer proyecto, uh-huh, se topó con un éxito impresionante, masivo, con su disco Beautiful Freak. Entonces lo que dijo él fue, no pienso en esa dirección, no sé lo que vendió Beautiful Freak, ni lo que vendieron los anteriores, pero si fracasaron comercialmente, seguro que fue por alguna buena razón. Bueno, aparte de su autobiografía, que es cosas que los nietos deberían saber, hay un DVD, que es un magnífico documental de la BBC, ajá, que se llama Parallel Worlds, Parallel Life. Ah, mundos... ¿World o Worlds? No, Worlds. Ah, bueno. Mundos paralelos y después el otro... Parallel Life. Y vidas paralelas. Ahí está. Que es un documental que sacó la BBC... que habla de su vida y la de su padre, Hugh Everett, uh-huh, físico al que se atribuye la creación de la teoría de los mundos paralelos. ¡Ah, mire! Ese es el padre de Mister E. Chiquito papá que te echaste. Ajá. Este tema también es muy lindo y se llama Climbing the Moon. The Moon. The Moon, la luna. Ah, escalando la luna. ¿Le gustó ninguno de los temas que escuchamos? Sí, este me gustó. ¿Este me gustó? Este está muy lindo. Hay un par de canciones que están lindas. Hay un par que me hacen acordar a Cocorro, sí. No, pues nada que ver. Bueno, pero me hace, también, claro, ¿también? Son sensaciones. Esas son las que no me gustaron tanto. Pero hay un par así. Tipo baladitas. Claro, que con eso es como que uno está más cómodo. Bueno, y fíjese, a Mystery se le ocurrió realizar no una, sino dos giras mundiales. Wow. Pero distinta. ¿Cómo? Una primera la hizo por teatros, acompañado de un cuarteto femenino de cuerda e instrumentos acústicos. Y utilizando una maleta para la percusión en vez de una batería. Esa fue la primera gira. Ajá. Y una segunda en salas de conciertos, en las que interpretó las mismas canciones pasándolas por el filtro de un eléctrico trío encuerado y barbado. Ahí está. Qué loco. ¿Cómo juega? Bueno, para ir terminando, lo hago con un fragmento de unas entrevistas que se le hizo a Mystery. Bueno, cuente. En cuanto a su libro. Le preguntan, ¿fue duro para ti escribir el libro? Dice Mystery, fue lo más difícil que he hecho nunca. No recomiendo escribir un libro a menos que quieras descubrir por qué todos los grandes escritores son alcohólicos. El documental, por el contrario, fue muy sencillo. La BBC me abordó con la idea completamente desarrollada. En un principio tuve mis dudas. Pensé, ¿cómo van a conseguir unir tres elementos tan dispares como un documental científico, un drama familiar y un rocumental? Pero en mi opinión lo consiguieron de sobra, dice él. Entonces le preguntan, le dicen después. Y después de los 4 años que te llevó a escribir el libro y hacer el documental, ¿vas y decides hacer un disco sobre el deseo? Dice él, tras 4 años de volver la vista atrás, solo quería hacer algo que no fuera excesivamente autobiográfico. Quería algo completamente diferente. Y se me ocurrió la idea del deseo, la cual para mí, musicalmente, equivalía a guitarras eléctricas y a un sonido muy inmediato. La chispa, si quieres. El comienzo de todo, ¿sabes? Dice. Bueno, acá toca, habla de un mito así que hay, ¿no? De la destrucción, la autodestrucción. Le dicen, ¿piensas que como artista necesitas seguir experimentando circunstancias inusuales para seguir creando? Y el que contesta. Dice, no. No lo creo. Mira a Tom White. Lleva sobrio 20 años y vive sus obsesiones a través de su arte. Para nada tienes que ser un tipo torturado para escribir genialidades. Estoy convencido de ello. Quizá haya personas que lo necesiten porque sea el único modo en el que saben trabajar. Pero en mi opinión, la imaginación es la herramienta más valiosa que tenemos todos. Solo tienes que estar dispuesto a abrir de verdad tu imaginación más allá para ver lo lejos que puedes llegar en tus cosas. No tienes por qué vivir torturado. Basta con ser buen escritor. Muy interesante. Sí. Creí que iba a contestar lo contrario, por eso. ¿Vio? Me gustó. Le dicen también, en tus memorias hablas de lo difícil que te resultaba comprender la actitud distante de tu padre ¿Y cómo iba a poder tener alguna relación su vida en un plano tan abstracto como el de la mecánica cuántica con la tuya, inmerso en la música? Y dice él, a medida que he ido creciendo, no he podido evitar fijarme, como nos pasa a muchos, en las similitudes entre nuestras personalidades y en el modo en el que vivimos nuestras vidas. Al principio es inquietante, porque intentás rebelarte y decir, nunca seré como ellos. Pero un día te mirás al espejo y ves a tu padre devolviéndote la mirada. Entenderás que alguien con un historial como el mío tenga dudas a la hora de formar una familia. Incluso, sin los aspectos más trágicos, es toda una mierda. Y si a eso le sumas las tragedias, bueno, sumado que bueno, su padre falleció a los 52, su hermana se suicidó 2 años antes de que su madre muriera de cáncer y su prima iba en el avión que se estrelló contra el Pentágono. Dice, no me apetece para nada. No, dice. Mystery. Sin embargo, siempre me ha atraído la idea. Y esa es una de las cosas que me ha llevado a ser capaz de perdonar a mi padre por sus carencias. No importa lo mucho que intentes rebelarte contra tus padres. Genéticamente, eres ellos en muchos aspectos. Y cuanto mayor te haces, más te identificás con ellos. En mi caso, desde luego, dice él, ¿no? Magic markers tattoo you and show it where to aim. ¿Cómo es volver a la música después de haber escrito un libro? ¿Y cómo es? Viste, me gusta hacer cosas. Lo que se me hace duro es mostrarlas luego. Me resulta muy desagradable. Una de mis ideas es hacer discos y no publicarlos. Me lo paso en grande haciéndolos, pero a partir del día en que los terminás te pasás meses jodido. Dice. ¿Te refieres a tener que hacer prensa y giras? Le dice el periodista. En parte, me gusta estar en casa. Irónicamente, me gusta la rutina, a pesar de que artísticamente no me gusta. Pero la necesito para poder soltarme las alas como músico. Pero es más que eso. Sacar tus proyectos al mundo hace que te sientas vulnerable. Cuando acabé Blinding Light, me sentí como si me hubiera arrinconado a mí mismo. Era el tipo de disco que haces al final de tu carrera. Aprendí una lección con el primer disco de Hills. Para nosotros fue un éxito comercial bastante grande. Tuvimos un video en MTV en el que salíamos volando y cantidad de gente compró el disco. Pero yo odié toda la experiencia. Me demostró que no quería formar parte de aquel mundo. Para el siguiente disco, Electroshock Blues, se me ocurrió una idea loca para el momento, que fue componer canciones que hablaran de tragedia y depresión. Todo el mundo que trabajaba conmigo me aconsejó que no lo hiciera. Ahora considero que, para mí, seguir trabajando en esto ya es un éxito. Bueno, ya terminamos. Tengo fragmento de su letra Beautiful Freak, que no tengo el tema. Ajá. Pero después sí, para irnos, nos vamos a ir con la letra y el tema entero de el tema, justamente, que le da nombre al disco, Electroshock Blues. Ahí estamos. Pero miren algunas cositas que dicen Beautiful Freak. ¿Qué dice? Eres una muy rara belleza. Me gustaría que hubiera más como tú. Tú no eres como los demás, y es por eso que te amo. Hermoso fenómeno, es por eso que te amo. La gente cree que tienes un problema, pero los únicos que tienen problemas son ellos. Solo porque no eres como los demás, pero es por eso que te amo. Hermoso fenómeno, es por eso que te amo. Demasiado bueno para este mundo, pero yo espero que te quedes y yo estaré aquí para ver que tú no te desvanezcas. Tú eres un tan hermoso fenómeno, apuesto que vuelas dentro, te agachas y luego vas por encima. Y sabes que te amo, hermoso fenómeno. What she gave me, well it still ticks away. The days I'm claiming back for me. The medication's wearing off, gonna hurt my little life. Bueno, Mariano, ¿qué nos decía? ¿Se le murió toda la parentela? Che, ¿no será mufa el Mystery este? Y el pájaro, que dice, sigo insistiendo en que su desgracia no lo autoriza a andar atormentando a la gente. Bueno, ¿no le gustó a usted, pájaro? A mí me encanta esta banda. Va, me gustó mucho. Me gustaba mucho hace un tiempo y la... Yo hago Radio Pajo y lo vengo y lo comparto con ustedes, los que están del otro lado, lo que me gusta. por lo menos que voy descubriendo yo, capaz que alguna ya las conocía, alguna de estas. Claro, bandas. Igual, no porque le guste, a usted le tiene que gustar el pájaro. No, también. Por supuesto, pero... Está bueno que lo conozca para saber qué no le gusta. Claro, yo voy conociendo bandas y las traigo, aparte porque sí. Supuestamente no son bandas muy... Bueno, creo que suenan, no son masivas ni populares, no suenan en la radio, Ilse. No sé, no escucho radio yo. Claro, a ver, estamos primero en un problema que casi ni escuchamos radio. Y por lo menos de las que yo he escuchado, no, es raro que, no. Que aparezcan. Ajá. Bueno, nos tenemos que ir yendo nosotros. Ya sí. Definitivamente para volver mañana, porque bueno, como decíamos, nos teníamos que ir antes hoy. Uh-huh. Ya son bastante pasaditas las 3 de la tarde. Sí. ¿Quiere quedarse un rato más y hacemos derecho a las 4? No, ya nos vamos. Bueno. Les agradecemos a todos por haber estado ahí. Seguramente volveremos mañana más depresivos que hoy. Se los avisamos desde hoy. Sí, no, ya viene Fulero a la mano. Con el anticipo porque viene muy... Hoy ya venimos con toda la tragedia familiar de Mister E. Sí. Y todo esto plasmado en su música. Mañana venimos con... seguimos. Una carga importante. Sí. Están avisados. Una película no apta para ser sensible. Va a ser la de mañana. O sea que no la voy a ver yo. Usted no creo que la pueda ver. Bien. No. Ya le dije yo. Me hizo llorar a mí y yo no me quiero. Ustedes serían un mar de lágrimas flotando. No. Las lágrimas. No, ya ahí sí. Me deshidrato. Bueno, nos vamos a ir con un temita de Ilse. Volveremos mañana. Vamos a ir primero con la letra. Voy a leer la letra de su tema Electroshock Blues. Y después sonará el temita, ¿les parece? Y me parece muy bien, entonces muchísimas gracias a todos. Y después de este temita, nos despedimos. Bueno, la letra dice así, el tema se llama Electro Shock Blues. Siento miedo de hoy. Anote, estoy bien. Un centenar de veces los doctores dicen, estoy bien, no estoy bien. Fuera de la piel rastreo trapear las gotas del sudor, pegando alrededor de esta mierda. Otro día, no otro día. Píldora rosa se siente bien. Por último entiende. Tómame en tu cálido abrazo. Estoy intentando. I'm trying.